quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí. Y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Muy buenas noches, luego de unos pequeños problemas técnicos hemos vuelto y hemos reiniciado esta sesión de Informativo Express de este jueves 21 de diciembre de 2017. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través de radiocurruf.wordpress.com y nos pueden escribir también a nuestro correo radiocurruf@riseup.net. Vamos a las noticias entonces del día de hoy. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Bien, entonces yendo a nuestras noticias, hoy en Collipulli, 21 de diciembre, durante esta jornada entonces, se suspende por tercera vez la audiencia de formalización de cargos en contra del sargento segundo Cristian Rivera Silva por el ataque armado al joven Brandon Hernández Huentecol el pasado 18 de diciembre del 2016. Bueno, se excusa por tercera vez aduciendo por medio de la Defensoría Penal Pública estar con licencia médica. Recordamos que la primera audiencia no se presenta por no ser notificado en domicilio vigente. En la segunda ocasión, por estar en una audiencia distinta en la ciudad de Los Ángeles. Y en esta ocasión, por motivos médicos. Es de esperar entonces que esta persona no siga adelante utilizando esta estrategia y que se pueda solicitar su presencia por medio de una orden de arresto. En tanto, la familia de Brandon, por medio de su madre, Ada Huentecol, están convocando una marcha para el día miércoles 10 de enero en Santiago a las 19 horas en la Plaza Italia, específicamente en el Metro Baquedano. Vamos a ir a un audio acerca de las impresiones de la madre de Ada Huentecol en el día de hoy. Bueno, estamos aquí con la Lamián Ada Huentecol.

yo aún tengo las fuerzas, no me quedan fuerzas todavía para lograr y exigir justicia para mi hijo. Gracias, Lamia. Ya, Lamia, de nada. Bien, y volviendo entonces a las noticias, y continuando en realidad con esta noticia, nuevamente la familia está convocando para una marcha a realizarse el día miércoles 10 de enero de este 2000, o sea, del próximo día 2018, en Santiago, en Plaza Italia, desde las 19 horas. Entonces, esto para apoyar y además para agitar respecto de las distintas formas de presión que se pueden realizar y que se están efectuando con el fin de obtener justicia y compensación para el joven Brandon. Así que vamos también a ir a un audio respecto a la convocatoria de esta marcha para el día 10 de enero. Hola, soy Ada Huentecol, mamá de Brandon Hernández Huentecol. A través de este medio les pido a los lamienes de Santiago y alrededores que puedan apoyarme para el 10 de enero. A las 7 de la tarde de Plaza Italia, a una marcha que estoy convocando para exigir solamente justicia para mi hijo. Yo les pido el apoyo para que se atrevan y me acompañen a marchar ese día. Yo dependo solamente de ustedes, de cada uno de los que están escuchando a través de este medio y pueda exigir justicia por mi hijo, es lo único que yo pido como mamá. Muchas gracias a todos y espero contar con su apoyo. Bien, entonces ahí teníamos la convocatoria por parte de la madre de Brandon Hernández Huentecol para la marcha que se va a realizar este miércoles 10 de enero en Plaza Italia desde las 7 de la tarde. Continuando con nuestras noticias, vamos a ir a la próxima. Ya, hemos vuelto entonces y continuando con las noticias del día jueves 21 de diciembre. En el denominado caso Bombas 2, Natalie Casanova y Enrique Guzmán son absueltos y Juan Flores es el primer condenado por delito terrorista. Durante esta mañana se dio a conocer el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal de la Ciudad de Santiago en lo que se ha conocido como el caso Bombas 2. Y que tras el ataque con explosivos al subcentro de la estación de metro de Escuela Militar el año 2014. Las detenciones arrojaron como resultado el encarcelamiento de Natalie Casanova, Juan Flores y Enrique Guzmán. Sin embargo, por parte de la defensa se ha dicho insistentemente la no existencia de pruebas que inculpen a los involucrados, ante lo cual hoy el juzgado absuelve entonces de todo cargo a Natalie Casanova y Enrique Guzmán. Por otra parte, se marca un hito al ser condenado bajo la tipificación de delito terrorista Juan Flores, como primer afectado entonces por la ley antiterrorista en juicios políticos de esta índole. De esta manera, acogiendo la tesis del Ministerio Público, se estimó por parte de los jueces que estos sentenciadores han concluido por unanimidad que los hechos configuran el delito de carácter terrorista de colocación, activación y detonación de artefacto explosivo. La conclusión se funda en que fue determinada la concurrencia de los requisitos de la normativa y el dolo verificándose la presencia del especial elemento subjetivo de este tipo, y el cual es que es la finalidad de causar temor en la población. Bueno, y sin embargo, el abogado Washington Lizana aclara que aún existen bastantes incongruencias en el dictamen. Cuestión entonces que revisarán. Hola, mamá de Brandon Hernández Huentecol. A través de este medio les pido a los camiones de Santiago y alrededores que puedan. Bueno, repito entonces que sin embargo, el abogado Washington Lizana aclara que aún existen bastantes incongruencias en el dictamen y cuestión que revisarán antes de la lectura de la sentencia fijada para el próximo 15 de marzo. Vamos a escuchar un audio ahora con las impresiones entonces del abogado también, Washington Lizana. Nos encontramos en tribunales con Washington Lizana, abogado de la Defensoría Popular, quien viene saliendo de la audiencia, la última audiencia del caso denominado Bombas 2. Washington, ¿qué nos puedes contar de lo que se vivió hoy día en tribunales? Bueno, el día de hoy día se da lectura al veredicto, donde el tribunal se pronuncia sobre el juicio, tanto en la calificación de los hechos, calificación jurídica, como en la participación de los tres acusados en los mismos. Y como Defensoría Popular manifestamos igual, estamos contentos, satisfechos, por cuanto después de 9 meses de juicio, de un trabajo bien exhaustivo, bien meticuloso, se logró absolver a Enrique Guzmán, que estaba acusado como autor de uno de los hechos. Y también estamos contentos por cuanto también el tribunal absolvió en la acusación a Natalie Casanova. Creo que es un mérito de todos los abogados defensores que lograron hacer convencer al tribunal que Natalie y que Enrique no participaron en los hechos como sostenía el Ministerio Público. Obviamente en un veredicto es una apreciación general de los hechos, porque hay que esperar que se notifique la sentencia, que quedó para el mes de marzo de este año, del próximo año, donde va a poder accederse ya a los fundamentos con mucho más detalle del por qué se tomaron cada una de las decisiones. Eso, manifestar que estamos contentos. Creo que el trabajo realizado rindió su fruto y se logró rescatar de las garras del Estado a dos compañeros. Se demostró que la investigación había sido sesgada, poco objetiva, que la policía de manera incorrecta había realizado pruebas, y específicamente prueba pericial genética. Y eso es importante, por cuanto en la investigación y en este juicio, a diferencia de otros juicios y de otras investigaciones en la cual se perseguía por hechos de más o menos naturaleza muy similar, por primera vez la Fiscalía pretendió usar pruebas científicas para acreditar participación de acusados. Y lo importante, y así lo resalta el veredicto del tribunal, que la prueba pericial científica que acá el fiscal la esgrimió como gran argumento para sustentar la participación de los tres acusados, no era tal. Se demostró que sobre todo las pericias realizadas por el abocar eran pericias que no reunían los estándares de cientificidad, eran pruebas erradas, que habían cometido numerosos errores en su realización, que tenía conclusiones también no pertinentes a lo que efectivamente habían realizado, y que esos errores, que esas deficiencias se irradiaron al resto de la prueba. Entonces el tribunal se tuvo que pronunciar sobre prueba pericial científica, y para satisfacción de nosotros creo que los estándares que se plantearon en el veredicto, y me imagino que en la sentencia, van a servir no solamente para este juicio, sino que en general para cualquier ciudadano que enfrenta al Estado en una persecución criminal, que no cualquier cosa es prueba científica, que eso requiere ciertos estándares, ciertos factores que le den credibilidad. Y por lo menos eso fue lo central de la defensa en el juicio, y sobre todo esta, de poder acreditar esos elementos. En definitiva, Natalie y Enrique salieron en libertad. Se han absuelto todos los cargos. Y ahí salieron en libertad. Y están saliendo en libertad el día de hoy día. Y respecto de la situación de Juan, en mes de marzo vamos a ver la pena concreta, que por lo hecho es que de acuerdo al tribunal se lograría haber acreditado una participación. ¿Qué son? Que son colocación de un artefacto explosivo en el metro de los Dominicos, en el vagón del metro, que el tribunal lo calificó de ley de control de armas, delito de ley de control de armas en concurso con daños, y la colocación en el subcentro, bueno, que el tribunal hizo una calificación de delito terrorista, y que me imagino que va a haber que ver bien el fundamento, porque las defensas, nosotros cuestionamos que estos hechos tuvieran dicha calificación y nos parecían que la calificación acertada era la primera, que como calificaron los dominicos. Claro. Un concurso entre un delito de porte de o tenencia de artefacto explosivo con daños. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, no, gracias entonces. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Hemos vuelto entonces a nuestro informativo express de Radio Curruf. Cabe señalar además que el día de hoy el fotógrafo Camilo Tapia denuncia hostigamiento por parte de carabineros. El teniente Riquelme de Collipulli abre la puerta del furgón policial y me pregunta: ¿cuándo volveré a subirme? Diciendo que él lo haría con gusto otra vez. Entonces, el teniente Riquelme, del año 2016, me tomó detenido mientras cubría una movilización en el colegio de Pailahueque. Esa vez me golpearon más de 10 pacos y destruyeron la tarjeta de memoria de mi cámara. El hostigamiento que he sufrido últimamente por parte de este carabinero ha sido constante. Estas son las palabras que podemos obtener de Camilo Tapia, donde denuncia públicamente que este carabinero, Riquelme de Collipulli, lo ha hostigado en varias ocasiones. Y tenemos un audio de esta conversación que ambos tuvieron, donde este carabinero le hace referencia que él lo subiría con gusto nuevamente y lo llevaría detenido, obviamente. Sí, usted es que me pegó en Pailahueque. ¿Y por qué ahora no lo reconoce? ¿Pero por qué ahora no lo reconoce, pues? ¿Pero por qué se burla? ¿Por qué se burla cuando vengo llegando? ¿Pero por qué se burla cuando vengo llegando, po? ¿Por qué me dice si me voy a subir otra vez? ¿Por qué abrió la puerta para decirme? Usted la abrió y me dijo, ¿te vaya a subir otra vez? ¿Pero son caché que son barzú o no? ¿Te burláis, loco? ¿Te burláis? Bueno, ahí teníamos entonces esta conversación donde denuncia entonces el fotógrafo Camilo Tapia el hostigamiento que sufre por parte de carabineros. Recordar que este es un fotógrafo que es parte también de las movilizaciones sociales del pueblo mapuche y que también hace con su fotografía denuncia los distintos hechos que comete la policía tanto en comunidades como acá en la Guarrilla. Entonces estamos, bueno, finalizando nuestras noticias del día de hoy, jueves 21 de diciembre, pero yo también quería recordarles que el día de hoy se cumplen 110 años de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, y donde se conmemora entonces a los obreros asesinados por exigir un trato digno y mejoras salariales. Y entonces se conmemora también al vengador Antonio Ramón Ramón. Así que también hay que recordar esta fecha donde ocurrió esta terrible matanza